Dios te bendiga, Cristo te ama. Mira, te voy a dejar con esta palabra. Cristo te dice, hagamos borrón y cuenta nueva. Volvamos a empezar de nuevo. Tus errores pasados yo lo voy a tirar al vacío, te dice Dios. Porque yo quiero comenzar una nueva historia contigo. Yo quiero, te dice el Señor, que tú y yo comencemos desde cero. Que tú y yo comencemos a edificar todo lo que se dañó, todo lo que se destruyó. Todo lo que los errores hicieron devastar. Te dice el Señor, vamos a comenzar de nuevo. Yo te voy a ayudar a edificarlo. Yo te voy a ayudar a construirlo. Yo te voy a ayudar, mi alma alaba a Dios, a que tú vuelvas a ser victorioso. No te sientas derrotado. No te sientas como que si ya todo acabó, te dice el Señor. Vamos a iniciar. Yo comienzo una nueva historia contigo. Todo lo que perdiste, todo lo que se fue, te dice el Señor, yo vengo a hacértelo recuperar. Lo vas a recuperar. Mi alma alaba a Dios. Lo que se fue volverá, te dice el Señor. Y todo lo que tú, aleluya, y todo lo que menguó en ti, Dios lo vuelve, aleluya, a restribuir. Dice el Señor, viene multiplicación espiritual. Yo vengo a levantarte con más fuerza, con más ánimo. Yo vengo a restaurarte, mi alma alaba a Dios, y hacer cosas bonitas contigo. Dios lo va a hacer contigo, no dude. Dios, aleluya, está contigo. Él no te ha dejado ni te ha desamparado y no te va a dejar, porque Él está contigo como poderoso gigante. Cristo va a iniciar una nueva historia. En el nombre de Jesús, créelo y apodérate de esta palabra.